Bueno, hay que ponerle onda porque la verdad que los temas están difíciles y bueno, hoy Mati Argüello de La Bulla nos vas a compartir sobre la reforma laboral, Mati. Sí, sobre la reforma laboral es así como lo mencionaste y qué tendrá que ver con San Luis. Tiene mucho que ver porque acá traigo a un personaje que seguramente conocen ahí en la mesa de Identia, a la ex ministra de Desarrollo Humano, ¿no? Ex ministra de Desarrollo Humano, o que hoy es diputada electa, uh-huh. Mónica Becerra, de La Libertad Avanza. Uh-huh. La conocemos en foto, por lo sí, menos. Sí, creo que la semana pasada la estuvieron mencionando bastante, ¿o no? Uh-huh. Así oh. es, sí. Bueno, y quisimos tomar, pequeños testimonios, ¿no? Como para contrastar un poquito de lo que se va a desarrollar, ¿no? A partir del 10 de diciembre en diputados y en senadores, donde se va a ir conformando estas nuevas bancas que van a tomar esta avanzada de La Libertad Avanza, que recordemos que en diputados logró 107 y en senadores logró un total de 24. Y queríamos traer esto de la reforma laboral porque ella había hecho mención respecto a esta reforma laboral y se veía como bastante entusiasmada con comenzar su labor en diputados. La verdad que es una entusiasta de esta transformación, ¿no? Bueno, de los derechos, que estaría lejos de crear derechos, ¿no? Porque se estaría diluyendo, ¿no? En nombre de la flexibilidad. Uh-huh. ¿Y por qué decimos esto? Porque, como le mencioné, hemos extraído de una entrevista que le hicieron en el canal local de San Luis Más la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Donde tiró bastantes comentarios, hizo bastante referencia, ¿no?, a cuál va a ser su labor como diputada. Y bueno, y ahí se autodefinió como un instrumento del presidente Milei. Encarna, ¿no?, la contradicción, decimos, ¿no?, fundamental de esta reforma. Mientras se promete ser la voz de los sanluiseños en el Congreso, va a defender medidas que históricamente han perjudicado a las economías regionales. Uh-huh. Su apoyo incondicional, ¿no?, a la eliminación de multas por trabajo no registrado y la creación de la figura del colaborador independiente contrasta con la realidad de una provincia donde la informalidad laboral ya castiga, ¿no?, a miles de familias. Claro. Y lo hemos comentado en anteriores columnas, ¿no? Les traíamos la realidad de trabajadores municipales, la realidad de docentes, de médicos que tienen que irse de la provincia a buscar otros futuros. Bueno, hoy en día la diputada insiste, ¿no?, en que estas medidas, como la reforma laboral, va a generar nuevos puestos de trabajo, pero calla, ¿no?, que serán empleos sin protección social, sin derechos básicos, sin futuro. Uh-huh. Entonces se choca, ¿no?, con estas evidencias que hemos comentado en anteriores columnas, donde se implementaron políticas similares, ¿no? No mejoró el empleo, pero sí se profundizó la desigualdad. Uh-huh. Bueno, la reforma contenida en la ley bases, que seguramente ya han comentado y han leído ustedes en la mesa de Identia en algún momento, constituye una rendición ante la ilegalidad. ¿Por qué? Porque al eliminar las multas por trabajo no registrado, no se está estimulando la formalización, sino premiando la evasión. Uh-huh. La creación del colaborador independiente para ex empleados de emprendedores es una artimaña legal para encubrir relaciones laborales encubiertas, despojando a los trabajadores de su protección jurídica. Claro, llamar bueno, colaborador a un trabajador, ¿no? Es, es de mínima querer ocultar ese vínculo entre el patrón y el trabajador. Exactamente, y ahí es donde pierde completamente la protección sindical, la protección jurídica. Bueno, estas medidas presentadas como alivios y que menciona y que ha mencionado en otras entrevistas Mónica Becerra, como alivio para las microempresas, en realidad crea un mercado laboral de segunda categoría. Bueno, y lo han señalado muchos especialistas, lo han debatido a principios de año en comisiones que se han armado en diputados. Y bueno, allí donde incide, se empeora las condiciones de quienes están hoy registrados, creando una carrera hacia el fondo donde todos están perdiendo, excepto los empleadores, ¿no? Que buscan abaratar costos a cualquier precio. Además, Mati, todo esto que estás diciendo, que está buenísimo, también se observa acompañado de estos mensajes que el problema de las pymes y las empresas son los juicios laborales, por ejemplo, ¿no? El problema son los derechos de los laburantes, por eso es la crisis y por eso están cerrando tantas pymes, es lo que se trata de instalar, que por eso se busca desregularizar todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de quienes más ganan a costa del trabajo ajeno, ¿no? Que son los patrones, los dueños de las empresas, de las pymes. Exactamente, sí, por eso se está... Argentina está debatiendo, ¿no? Y hay otros países, ¿no? Donde han, especialmente en Europa, ¿no? Han conservado fuertemente los mercados laborales regulados. Esto fue durante la pandemia. Bueno, a ver, para mencionar, por acá tenía a España, Chile y Estados Unidos avanzaron en reformas que fortalecen a los sindicatos, protegen la estabilidad y crean nuevos derechos, siempre mediando el diálogo social tripartito, ¿no? Y Argentina parece que con esta nueva reforma trata de hacer lo contrario, ¿no? Trata de eliminar a los sindicatos, trata de generar competencia entre trabajadores, ¿no? Bueno, la experiencia comparada, ¿no? De las que le acabo de hacer mención de estos países, demuestra que es posible modernizar las relaciones laborales sin sacrificar derechos. Lo ha hecho Alemania y España. Por mencionar, ¿no es cierto?, algunos de los ejemplos, han institucionalizado procedimientos de crisis que permiten flexibilizar de manera temporal sin destruir las conquistas históricas, ¿no?, que reconocemos. Claro. Bueno, el gobierno y sus voceros, como Becerra, representan esta la reforma como inevitable. Porque ellos dicen, la Argentina avanza o retrocede, ¿no? Esto lo marcó en esta entrevista que hizo en San Luis Más, y la verdad que esto es ocultar, ¿no?, que existen otras alternativas. Hablan de modernizar cuando en realidad proponen un retroceso. Claro. Prometen empleo cuando ofrecen precariedad, invocan a libertad mientras restringen derechos. Bueno, en fin, la realidad es que una reforma laboral deberíamos estar, ¿no?, los trabajadores también debatiendo esto, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta reforma, ¿no? Los efectos de esta reforma que ya son previsibles, ¿no? El aumento de la brecha entre trabajadores formales e informales, la pérdida de poder adquisitivo para los sectores más vulnerables, fragmentación del mercado laboral, debilitamiento de la negociación colectiva, mayor inestabilidad económica para las familias trabajadoras. Bueno, y en San Luis, el espejo de un futuro que no queremos, no deseamos, ¿no? Porque en la provincia va a representar a Becerra con estas políticas, podría profundizar problemas estructurales, ¿no? Uh-huh. La promoción de empleo precario no resolverá los desafíos productivos de San Luis, pero sí agrava la fragmentación social. Y aquí la diputada parece que está dispuesta a sacrificar el bienestar de sus representados, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí el desafío es construir una reforma que combine modernización con protección, que entienda que la flexibilidad no puede ser sinónimo de desprotección y que la competitividad no se construye sobre el empobrecimiento de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Así que, nada, un voto estamos cantado frente a una sería reforma que... Sí. Un voto cantado, digo, de la diputada electa Mónica Becerra, que acaba de ganar este domingo y que va a tener una banca en el Congreso de la Nación representando a San Luis. Y bueno, Mati, con todo el análisis que nos venís haciendo, está claro que el día que se debata en la reforma laboral, ya sabemos cómo va a votar, básicamente, ¿no? Exactamente, sí, porque se va a volver a discutir, se habla mucho de la ley de bases 2, así que nada, con esta nueva conformación en diputados, en senadores, seguramente volveremos a tratar la reforma laboral, ¿no? Uh-huh. En los medios de comunicación, y la verdad que si esto se aprueba, la verdad que es un retroceso, ¿no? Para muchos. Sí. Y bueno, les invitamos, seguramente vamos a compartir esta noticia en labulla.org, allí va a estar toda la información más desarrollada, y bueno, les invitamos a que nos visiten. Espectacular, Mati. Bueno, como siempre, toda la información a través de Matías Argüello, la información que nos comparte La Bulla. Hoy estamos saliendo también en vivo en labulla.org, un tema que vamos a tener que seguir hablando seguramente. Una de estos pedidos que hizo el presidente de Estados Unidos para apoyar a Javier Milei. Bueno, decíamos en algún momento, nos debatíamos, ¿qué viene a cambio de eso, no? ¿Cuáles son las cosas que nos están pidiendo? Esta es una de las cosas que el presidente de Estados Unidos está pidiendo a nuestro presidente, Javier Milei, y tiene que ver con desregularizar, sacar derechos a los y las trabajadoras, derechos que llevaron mucho tiempo conseguir, y que seguramente en una sesión del Congreso, ahora que son mayoría, se va a echar para atrás muchísimos años de lucha, ¿no? ¡Ay, llegamos al primer mundo! ¡Qué bien, Argentina! ¡Eso es hermoso! Sí, tremendo, tremendo lo que viene pasando. Bueno, Mati nos hizo un detalle y también esta mirada de que en San Luis nos va a afectar, ¿no? No vivimos en una burbuja. Esta legislación que se viene es una transformación a nivel nacional y que nos va a afectar también acá a todos los puntanos y puntanas. Por eso es necesario hablarlo. Tal cual, y estar en las calles cuando sea necesario también, ¿no? Defendiendo lo que quizás en un futuro nuestros representantes no lo hagan. Sí, exactamente. Y creo que, bueno, una de las cosas que vos decías, Mati, que tiene que ver con sacar del medio al sindicalismo, ¿no? A los sindicatos como ese espacio de representación que ya lo vienen haciendo, por lo menos en el plano de lo simbólico, ¿no? Defenestrar, estigmatizar a los sindicatos, que hay que decir, en Argentina tiene una historia sindical muy rica de más de 100 años y que a través de los sindicatos se ha logrado muchas cosas más allá de lo que sucede, lo mismo que sucede con el Estado, ¿no? Más allá de las gestiones de turno, de bueno, las fragmentaciones también que hay, de las centrales sindicales, de los momentos particulares, pero el sindicalismo ha logrado avances en cuanto a derecho, instalar, digamos, ciertas cosas que ya asumíamos como derecho. Sí, bueno, pero a quien no le conviene esos avances, entonces obviamente que votan a este tipo de leyes y de gobernantes. Sí. Tenemos mensajito. Mati, ¿estás ahí todavía? Sí, sigo por acá. Sí, bien, sí. Bien, estamos ahí, nos diste para el debate. Dice una oyente, buen día, excelente el análisis de Matías Argüello, el comunicador de La Bulla. Esperemos que el diputado electo del justicialismo, Jorge Fernández, no apoye la reforma laboral cruel, lo mismo, y la CGT que desatornillen y salgan a la calle con el pueblo. Bueno, muchísimas gracias por todo el análisis y la información. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un bonito día. Buen día. Igualmente. Ahí escuchábamos entonces a Mati Argüello de La Bulla haciendo el análisis sobre lo que se viene, que es una de estas reformas estructurales, en este caso la reforma laboral. Bueno, Turca, no. Lo dejaste. Vamos a la pausa. Sí, nos vamos a la